desgraciadito, sí, oh, aquel que siempre ahí no coge, y el caballito ha venido. Ay, tú nunca la desampares. Ay, tú nunca la desampares. Ay, que la única que te quiere es en este mundo de tu madre. Como castillo de arena, como castillo de arena, ese fue pa' mí tu amor, ese fue pa' mí tu amor. Tan poca era la firmeza, tan poca era la firmeza, que el viento se la llevó, que el viento se la llevó. Aunque yo no vaya a verte, mi gusto sería tenerte siempre al ladito mío, hasta que llegue la muerte, hasta que llegue la muerte. Pongo mirando al mar. Ya está con, ella era más.